fuiste de mi vida. Me la pasaba guiando con, pero mirando mi cel, en redes están desaparecidas. Pero hay un montón de piros siguiéndote. Tú siempre vas a ser mía, ya te pienso todo el día. Ya no me quedo tranquilo ni con la percos. ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás, pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él. Dile que se tiene que cuidar, porque la calle es mía y le vamos a bajar. La chimba es que yo fui primero y todos saben que tú estabas conmigo. Lleno de gatas el cel. Me acuerdo cómo era de suave tu piel. No se me olvida tu olor a Chanel. Te pones la crema, te lamen. Ese culo parece una Hammer. Nos separamos pero somos imanes. Que te cuide, baby, que te ponga llave. Tú eres mía, mami, hables lo que hablen. Remix exclusivo. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Contigo yo me voy al garé. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de pa' cate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. Afuera está parqueada la nave. Gastarse pa' de paca de mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi. Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce. Contra la pared yo la puse. Métele sazón que el reggaetón yo lo puse. Se ve fina esa pussy en esa combi de Juicy. En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida. Apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esa piba. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' de paca de mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gata me la llevo 10 cuando te vi.